temprano a la mañana, cuando apenas sale el sol, todos juntos en la granja. Sí, me, me, me, es la oveja que se escucha mientras salta en un pie. Cuá, cuá, cuá, los patitos en el lago se pusieron a cantar. Pi, pi, pi, en lo alto de la rama trina un ruiseñor feliz. Cro, cro, cro, dice un sapo. Todo verde haciendo escuchar su voz. Oink, oink, oink. El cerdito divertido canta la misma canción. Poco a poco el sol se esconde. Todos van a descansar.